Desde los estudios de La Resistencia se inicia el programa radial Semillas de Agua, un espacio construido humildemente con el fin de animar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas. Las semillas bailan en la tierra, pero una no está invitada, se llama la transgénica, es un deber con la vida, sembrar los frutos sanos. Fuera los pesticidas que matan a mis hermanos. Hoy busco el sol. Salir de la tierra, traigo brotes de vida para ganar esta guerra. Es un deber con la vida ser guardador de semillas, sembrar todos los campos y decirle chao a Monsanto. Los surcos, sembrar las semillas de la abuela, vamos a sentarnos a la mesa, a compartir los frutos de la huerta. Iniciando este semilla desde los estudios rebosantes de música y alegría. Bienvenidos. Gracias. Directamente desde el Valle del Guajo, aquí Marichelli. Muchas gracias igual por la invitación a todos los chiquillos. Un gusto verlo igual. Y está la Guaira también. Ya, muchas gracias. La Tania y la Cota, por supuesto. ¿Cómo estamos? Bien, pues yo estoy súper contenta por lo menos, y sobre todo acá con mi amigo personal, Mauricio Alfaro, más conocido como Marichelli, quien nos ha brindado a todos los que estamos aquí su casa, su espacio allá en La Vega. Siempre muy agradecido y siempre es un gusto compartir con el Maricho allá, que también agricultor, está, como decía su canción, guardando la semilla del valle, rescatando los saberes de los viejitos allá, así que, y bueno, y un luchador contra Pascual Ama también, amigo ahí de la lucha con todos nosotros. Y saludamos al Julio Grande. Y a la Maru, que está enfermita. Esperemos que se mejore. Y también saludamos a todos los radioescuchas que están en todas nuestras radios amigas a lo largo de este territorio largo y angosto, que estamos aquí en la radio Juan Gómez Millas para todos nuestros auditores y auditoras. Saludamos también a la radio Profeta FM para toda la provincia del Huasco, región de Atacama. A la radio Placeres y la radio Neta, ahí en la quinta región, por los cerros de Valparaíso. Saludamos a la radio Encuentro desde la precordillera de Peñalolén. Aquí Radio Galáctica de San Antonio, en la costa central de Chile. Saludamos también a la radio Itigüe en San Carlos, provincia del Ñuble. También Gato al Quinta y Radio Comunidad desde la quinta región de Coquimbo, arriba en la cordillera Salamanca, Valle Chuapa. Cuarta región. Cuarta región, perdón. Sí. ahí. Es que es muy largo este Chile. Combatiendo contra el hambre, sí. Saludos también a la Radio Conciencia en el Trans O'Higgins Rosarino. Radio del Mar y Radio Isluga por internet. Saludamos también a Radio Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Radio Extremo, desde Reñaca Alto, en Viña del Mar. Saludamos también a la Agencia de Noticias Medio a Medio, en agenciadenoticias.org. MapuExpress.net, ahí desde el Gualmapu, resistiendo a las forestales. También a La Voz de Chile, en vozdechile.info. Y todos nos pueden descargar cuando usted nos quiera escuchar ahí en www.podcaster.cl para todo el mundo y más allá, donde usted quiera, ahí. Ahí nos escucha, ahí. Nos descarga todos los años de trabajo. Exactamente. Bueno, partimos este Semilla de Agua con Marichelli desde el Valle del Huasco, justamente porque además de que venía pasando por aquí lo agarramos. Estamos con noticias muy frescas desde el Valle del Huasco, donde Pascualama nuevamente hace noticia. Por un lado, reconocen todos los errores que han tenido de no monitorear el agua, ni los glaciares, reconocen que no han tenido medidas de mitigación suficiente, que está paralizado. Y por otro lado, los actores políticos andan haciendo de las suyas también. Están diciendo los diputados que van a ir a hacer una comisión investigadora a ir al terreno. Entonces queríamos conversar con ustedes, como bueno, habitantes de la zona afectada, ¿no? Y un luchador activo en la zona, preguntarte por estas versiones de Barrick, que dice que incluso estarían dispuestos a reconsiderar el proyecto, pero paralelamente están haciendo comisiones investigadoras para ver cómo está la situación del valle, y ustedes lo conocen muy bien. Bueno, yo creo que la situación a la minera, yo creo que cada vez se le pone más difícil, porque cada vez se va viendo de qué manera ha actuado en el valle, provocando diferentes desastres, no solo así como la contaminación de las aguas y el polvo que ya tiene los hielos, lo que ha derretido todo eso. Para mí, la minera Barrick está pasando por un proceso crítico. Ojalá que para toda la comunidad del Valle de Alto El Carmen y del Huasco se paralice este proyecto, porque definitivamente la minera no ha sido responsable y ese es el asunto. ¿Les ha traído algún beneficio, Maricho, así a las comunidades? Yo creo que la gente ahora, con esto que ha pasado, como que se ha empoderado más con el tema. Como que ya siente que todo el discurso que generaba la minera Barry, como que era lo mejor del mundo, con esto que ya está saliendo en los medios, la publicidad, en las noticias, ponte tú, que antes era impensado que saliera, ponte tú, en un noticiero, noticias sobre la minera y sus desastres que ha provocado. Yo creo que ahora la gente ya está tomando un poco más de conciencia, hay gente que se está levantando. A mí me parece muy importante lo que está haciendo la gente del tránsito, cómo se está organizando, y como autocrítica no así tanto por el Valle San Félix. Creo que ahí hay gente que se tiene que empoderar un poco más y levantarse un poco. Todavía está como un poco débil ahí, pero yo creo que con estas noticias se va a revertir eso. Cuéntale un poco a los auditores que no conocen el Valle, cómo se conforma, cómo era, dónde está el río. Bueno, el Valle... ¿Dónde vives tú? ¿Dónde viven ustedes? Yo soy de La Vega, eso está más... aproximadamente como a 4 kilómetros de la cabecera comunal, Alto El Carmen, la comuna, ¿no es cierto? Y bueno, es un valle transversal, el último valle que más o menos corta el desierto, ¿no es cierto? Y es un valle que ancestralmente siempre ha sido productor de fruta, de porque tiene primores, porque su cualidad es que tiene un clima privilegiado con respecto a otros lugares. Por lo tanto, se puede dar una gran cantidad de frutas y hortalizas y todo. Uh-huh. ¿Y cómo está la cosa ahora? Tú ya venías diciendo que la gente se ha empoderado un poco, pero ¿cuáles son los impactos que ustedes han visto en estos pocos años en que Barrick está arriba? Yo creo que la gente se está organizando más, lo que no ocurría antes, ¿no es cierto? Ahora, a través de la... asamblea, la, ¿cómo se llama? Lo de Freirina, el movimiento socioambiental. Claro, el movimiento socioambiental del Valle del Huasco, esto le ha potenciado mucho más todo esto, porque estamos hablando que no solo está la minera, sino está AgroSuper y está las termoeléctricas en Huasco. Entonces la gente ya está más consciente de todo esto. Contar y también contextualizar un poco a los amigos que nos están escuchando las noticias que han salido de las que estamos hablando, pues. Ayer La Tercera versaba así: Pascual Ama arriesga permiso ambiental tras reconocer que incumplió exigencias, pero solamente se habla de las referidas al tema de la protección de aguas, con todo el tema que hubo de la luz que pasó a llevar los canales perimetrales y todo eso, pero no habla de los glaciares, como que en el fondo también comunicacionalmente se está manejando que solamente las aguas, y no se está recordando que Pascual Ama ya destruyó dos de los glaciares más importantes que tienen ustedes en el valle, como el Toro 1 y el Toro 2, como usted mismo, ahí algunos de sus amigos pudieron verlo cuando subieron este año a la cordillera. Y bueno, contar también que es súper importante, entre comillas, esto que está pasando, porque Pascual Ama, perdón, la Barrick, está aceptando que incumplió la exigencia, o sea que no está ni ahí con el Estado, con ninguna ley. Y eso, por lo menos para mí, en modo de ver, es importante. Y como dices tú, yo creo que si esto se le hace ver a la gente allá en el valle, algo más va a ayudar a que se organice, a que no le siga creyendo a la barra. Claro, yo creo que la minera ya de alguna forma tiene los pasos contados. Ya es mucha la gente que definitivamente no cree en su discurso. Si bien la minera inyectó mucho dinero así en comprar a las personas, a las comunidades, ahora ya no. Ahora la gente sí está empoderada, sí reconozco que hay partes que hay que potenciar un poco más, pero que de alguna forma se pueda revertir todo esto. El daño que ya ha provocado la minera ha sido tremendo, pero es tiempo, es ahora donde hay que agarrar como todos estos datos que ya tiene la minera, como una minera irresponsable, para que definitivamente se vaya de nuestro valle. ¿Y podrías contarle también a los amigos cómo está tu río, el que pasa por tu casa? Bueno, ese río cada vez se seca así con unos periodos más largos, ¿no es cierto? Ahí hay un tramo más o menos como de 14, 15 kilómetros, que el río definitivamente se seca en septiembre, octubre ahora, y está llegando el agua ahora recién en este mes, está empezando a llegar el agua. A intervalos así como llega, corre un poco de agua, nuevamente baja a las napas, sube al otro día, y así se mantiene. Pero es una cosa súper irregular de lo que pasa hace 4 o 5 años atrás, donde el río se mantenía y fluía libremente desde la cordillera hacia abajo. ¿Y hoy día qué agua están tomando ustedes ahí en La Vega? Nosotros tomamos agua que nos lleva el camión, ¿no es cierto?, de agua potable, que supuestamente porque nosotros no veamos de dónde sacan el agua. Simplemente el agua la van a repartir en camiones a las casas, y hay todavía familias que toman agua de los canales del río. ¿Y esto hace cuánto pasó que están con agua de tambor? Hace 2 años... aproximadamente, en mi caso. Hay personas que ya llevan más tiempo, pero yo diría que yo hasta hace 4 años atrás igual era de los que consumía el agua del canal, porque no había otra forma. Pero ya así con Rodrigo Villablanca nos ha demostrado así como datos en donde muestran así como que el agua ya están con algún nivel de contaminación. Entonces para nosotros es imposible poder pensar en tomar esa agua o mucho menos dársela a nuestros niños, a los abuelos, a todo eso. Pero eso también pasó con el derrame, ¿no?, que hubo de excrementos. Ah, claro, es que lo que pasó ahí en más arriba de las Breas fue increíble. O sea, ese derrame caca demuestra todo lo irrespetuoso que son estos tipos, que no son capaces de poder controlar sus desechos que producen y nada. Simplemente vienen y por ahorrarse unas lucas, vienen y lo derraman al río. Y eso es terrible, porque a metro de ese lugar existen familias. O sea, que toman agua del mismo río. O sea, eso es una irresponsabilidad enorme. Bueno, ahí donde tú estás pasan camiones, hubo un tiempo, ¿no es cierto?, que llegaban a pasar así hasta 18, 20 camiones así al día. Ahora ya eso ha disminuido y A veces podemos contar así el paso de buses, dos buses al día, un bus al día. Es lo que está pasando ahora por el valle. Porque se supone que ellos tienen paralizadas las faenas, pues entonces no debieran haber trabajadores arriba. Claro, eso se supone. Se supone. Por lo que yo supe por un amigo, decía que a mucha gente la estaban mandando a trabajadores a hacer cursos, los mandan a hacer cursos a Serena, a otros trabajadores los habían mandado a otro proyecto que está cercano a Veladero, a ese lugar. Claro, algo tienen que hacer con los trabajadores. Claro, algo tienen que hacer. Se la están arreglando. Oye, ¿y qué te parece esto de que la Cámara de Diputados está haciendo ahora una comisión de investigadora sobre el caso Pascual Lama para revisar todas las irregularidades e ilegalidades? Yo creo que, como de manera personal, yo diría que esa situación debieron haberla hecho mucho antes. De hecho, se pidió una comisión investigadora hace mucho tiempo, de los cuales ellos no llegaron y no se hicieron parte de eso. A mí me parece que ahora que vayan, bueno, está bien, pero yo creo que no hay que dejar pasar el tiempo, porque cada minuto que pasa estando la minera ahí arriba son daños irreversibles que se provocan. Uh-huh. Así que yo creo que es la hora que se pongan las pilas y que trabajen un poco también, para eso le pagan todos los chilenos. ¿Y es la hora de escuchar una canción? ¡Sí! De Tinka, ¿eh? ¿Cómo se llama esta canción? Esta se llama La Plata. Aquí Marichelli en Semillas de Agua. Barrick maneja la plata, regala la plata, se compra los medios y aquí no pasó nada. Destruye la montaña, se ríen en tu cara. Ojo de plata, la goza apunta con un dedo. Se escondió el dinero y se cagó a Atacama. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la plata? Gritaba una flaca con dos niños en la cama. Una tripa rezongaba, no le llegaba agua, se le secó la chacra. Pasaban caravanas y un río lleno de caca. Me quitas el agua, gigante matona. Me quitas el agua, gigante matona. ¿Dónde está la plata? Gritaba un arriero. Subiendo los senderos, un cerco le pusieron. Secan los humedales, se pone el glaciar negro. Pasaban maquinarias y un río se secaba. Me quitas el agua, barricol. Me quitas el agua, barricol. Se arregla los dientes con la política de hoy. Plata. Muchas gracias, Marichelli, por esa canción que es como que te da como pena, ¿no? Se te... De alguna forma, sí, porque es como lo que es como una radiografía, ¿no es cierto? Lo que pasa ahí arriba. Exacto. Con esta minera. Pero muy bonito, es como ahí paradójico, muy bonito. Que igual no, que nos cuente y que esté ese discurso, por lo menos, para que podamos, otra gente lo pueda saber. Y bueno, en un esfuerzo que hicimos aquí los chiquillos de Santiago, hicimos un conteo de las multas que lleva Vargas hasta el momento Y aunando también lo que tú decías, ya que eso pasó, el derrame de caca fue en octubre del 2011. Y vamos a hacer cortito para que todos allá en el Valle también recuerden las multas irrisorias, pero por lo menos son multas y que demuestran los daños que ha hecho Barrick en el Valle. Por lo menos los aceptados por los gobiernos, por el Estado. El 27 de abril del 2007 hay una multa de 300 UTM, 6 millones de pesos, por no informar a la Comisión Regional de Medio Ambiente de los impactos de las faenas de ensanchamiento vial. Ahí se obstruyeron 7 canales del Valle de San Félix y hasta hoy no hay mitigación, reparación ni compensación por los daños ocasionados. El 1 de febrero del 2011 hay una multa de 300 UTM por captación ilegal de aguas en el río El Estrecho y el no cumplimiento de las medidas para no afectar los glaciares. El 19 de marzo del 2012 hay una multa de 300 UTM, 6 millones, por exceder el número de camiones permitidos y pasar por rutas prohibidas, luego de no construir las rutas alternativas comprometidas en la resolución de calificación ambiental. Ahí era que pasaban por medio de Alto del Carmen, lo que tú contabas. Frente a la iglesia. Al frente de la iglesia. Un saludo al padre Elvira, que no sabemos dónde está, pero que hay con el Félix y otros chiquillos pararon a los camiones. El 21 de enero del 2013, la empresa se autodenuncia ante la Superintendencia Ambiental por impactar un bofedal y contaminar aguas, luego de hacer de manera deficiente obras no permitidas. La Superintendencia, luego de 2 meses de la autodenuncia, desestimó la voluntad del titular de hacer bien las cosas porque no cumplió con los requerimientos que se le hicieron en enero. El 25 de febrero de este año hay una multa también de 500 UTM, que estamos hablando alrededor de 20 millones de pesos, por reincidir en la no aplicación de medidas para no afectar los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza. El mismo día, 25 de febrero, hay otra multa por 2.250 UTM, 90 millones de pesos, por funcionamiento inadecuado de planta de aguas servidas debido a exceso de caudal en campamentos barriales. Se ha arrojado excedencia de nitrógenos Cajedal, no sé cómo se pronuncia, disculpen, y de coliformes fecales, en el fondo caca, al río. Agravada esta multa por incumplimiento de manejo de residuos peligrosos en las condiciones de almacenamiento, así como mal manejo de residuos industriales no peligrosos, botellas plásticas, chatarra y cartones corrugados. Y por último, el 27 de marzo del 2013, se sanciona a Barrick con 1.000 UTM por incumplimiento con el monitoreo meteorológico de los glaciares, en donde decían, pobrecitos, que ellos no tienen los medios para hacer un buen seguimiento a los glaciares, no tienen cómo sacarle fotos, no tienen cómo llevar en el fondo el plan de manejo de glaciares que habían prometido para llevar a cabo este proyecto. Eso es como cortito en el fondo, las implicancias e impactos, recordarlo bien, aceptados por el gobierno, porque hay una serie de impactos sociales que son los que nos habla el Marichel y la división de comunidad, etcétera, los cuales hasta el día de hoy no son aceptados ni nadie, para nadie existen, ¿no? Así. ¿Qué te parece, Marichel, este recuerdo, este recuento? Así nos damos cuenta cómo opera la lógica de aceptar los proyectos sin ninguna consecuencia, o sea, desde el 2001, desde el 2000 que se le está gritando al gobierno, esto va a pasar, y después de tantos años está pasando y lo están viendo así como entre lagañas, no cachando así una estrategia política de parte de la derecha por los apoyos de Barrick Gold hacia el gobierno de Bachelet o qué. ¿O qué hay detrás de todo esto? Pero lo importante, como decís también, y que hay que recapacitar en el fondo, es como la naturaleza no la puedes medir, no la puedes controlar, y eso, pues en el fondo todo se ve tan desde lo técnico, y se toman estas decisiones que son un chiste. Sentada en una mesa, silla, cuatro paredes, no cachando la altura, la temperatura, los factores climáticos que terminaron por echar a Barrick Gold, váyanse para la casa. Falta poco. Bueno, vamos a escuchar desde el sur, desde el Gualmapu. Y seguimos con el Semillas de Agua a hablar del asbesto. Y seguimos con el Marichelli. Sí, por supuesto. Estamos en una tertulia acá, imaginando que estamos en la casa del Maricho con el fueguito, la guaita haciendo el tecito verde con el garam masala, un condimento mágico. Y bueno, seguimos entonces, Semillas de Agua. Bueno, también Lemuria, un saludo desde el territorio del Ñemapu Quintuante. Hoy día nos encontramos totalmente fortalecidos al haber tenido una convocatoria tan amplia en este lugar. Hoy día sentimos que vencimos el miedo de la represión, el miedo al rebelarse contra el Estado y el miedo a nuestros mismos hermanos, que a veces son una piedra en el camino por no entender lo que antiguamente los espíritus nos han dicho y nos han dejado, ya que están chilenizados, están colonizados católicamente y espiritualmente. Hoy día me siento fortalecida y también siento que la gente de este lugar se fue fortalecida. Y quiero hacer un llamado a toda la gente mapuche y no mapuche desde este lugar, diciendo que sigamos resistiendo, sigamos luchando por nuestro territorio ancestral, lo tenemos que reivindicar. Y esto es por la espiritualidad en nuestro pueblo, para mantenernos vivos, para mantenernos con una visión de pueblo en el tiempo. Tenemos hijos, tenemos familia y hay que dejarle algo a nuestros cuifiqueche, de nuestro cuifiqueche a nuestros niños. Y lo que le podemos dejar es la tierra, sobre todo nuestros espacios ceremoniales que hoy día se ven amenazados por el capitalismo y el Estado de Chile, que coludido con las empresas transnacionales destruyen nuestro territorio, destruyen nuestro pensamiento, nuestra forma de vida mapuche antigua. Y hoy día estamos aquí reivindicando esa forma antigua con este dragún, donde llegaron diferentes lofts, diferentes territorios, desde la cordillera al mar, desde el loft de Rupumeica hasta los lofts de Niebla, Frutillar, Puerto Montt, Valparaíso, Santiago, Temuco, Concepción, Osorno, Valdivia, y los lofts de aquí, del pueblo Uyimap. También quiero decir que llegaron hasta acá comunidades jurídicas que hoy día son las que el Estado reconoce como mapuche, son las comunidades jurídicas las cuales están dentro de los números del Estado para decir que están bien con el pueblo mapuche y apoyando también nuestra reivindicación. Los loncos del pueblo Uyimapu fortalecieron su alianza territorial en este dragún y hoy día una reivindicación de tierras pasó a ser, está dentro de un contexto político. Que los loncos hayan llegado acá, a este territorio, los otros lamien, autoridades mapuche, huarquén, machi, aquí a una reivindicación, a la recuperación de Quintuante, quiere decir que el conflicto pasa a ser político, político espiritual. Y esto no es una toma, esto es la recuperación de nuestro territorio ancestral. Y vamos a seguir aquí permaneciendo hasta que la hidroeléctrica se vaya. Desde aquí decimos un no a las centrales hidroeléctricas en el río Pilmaiquén, no a la intervención del territorio de pueblo Uyimapu, libertad a los machis de nuestra nación mapuche, libertad a la machi Millaray, libertad al machitito Cañulé, libertad a los defensores de Quintuante. Y hago un llamado al pueblo mapu a que vengan a acompañar a nuestro hermano Yones Wallace, que es hermano Puelche, que también está encarcelado por el Estado de Chile, y que se hagan presentes para ir unificando el territorio. Lo que hoy día hicimos acá fue recuperar nuestro antiguo Chaguntúe, nuestro Coyactún. Volvimos a hablar como lo hacían los antiguos, a la orilla del fuego, debajo de los robles, debajo de los collán, y eso está aquí en nuestro Ayarrehue. Desde aquí hacemos un llamado a toda la gente a visitarnos, a acompañarnos, porque esto lo tenemos que defender todos. Y hoy día se sintió la fuerza en Nehuen para decir que no estamos solos y que somos las autoridades mapuches las que están reivindicando el espacio en Ñemapu Quintuante. Los Lofos en Resistencia hoy día, liderados por las autoridades ancestrales, Loncos, Machi y Huerquén, tomaron la decisión de seguir recuperando el territorio ancestral, de seguir reivindicando nuestros territorios, de seguir respetando nuestros espacios ceremoniales. Tomamos la decisión de seguir articulando esta alianza Puelhuillimap. Vamos a continuar haciendo Trahún, vamos a continuar haciendo Iyatún en este lugar, porque ya lo sentimos ganado, y que el resto de los mapuches de este territorio sientan la fortaleza de unirse. Y desde el Puelhuillimapu hacemos un llamado a los otros territorios, el territorio Cunco, el territorio de Chiloé, que se unan, que se organicen en Trahún para tener una sola visión como Futaguillimapu, y que nuestros huaychafes, nuestros aucafes, nuestros conas sientan un fentrés nehuén, ya que por ello hoy día estamos aquí, por nuestros huaychafes detenidos, por nuestros machis, que son los que han dado la cara, y hoy día las autoridades ancestrales deben devolverle la mano. Chaltumay. Papá. ¿Qué pasa? No hay agua. Tranquila, ya llora. Pero tengo sed. Agua escasa, conflicto inminente. Debemos luchar para cuidarla. Aún estamos a tiempo. Sin agua no hay vida. Red Ambiental Norte, nosotros por la vida. ¡No! ¡Solo dale, saludos, Semillas de Agua, el programa con más alta sintonía del Valle del Huasco, de Valparaíso y de todo el mundo. Alrededor. Oye, la cámara. Grande Chapa, saludos. Bueno, queríamos hablar de Fibras Grises de Muerte, el silencio del mayor genocidio industrial en Chile. Aquí de las autoras, de la Cota y de la Tania. ¿Qué tal? Bien. Lanzaron el libro el fin de semana, pues cuéntenos, ¿cómo estuvo para quienes no pudimos ir? A todos los auditores que quieran saber de lo que es el asbesto. Ya, el asbesto es un mineral de carácter fibroso que se da de forma natural. En América se da harto, en Brasil. Y también hay algunos pequeños en otros países, pero principalmente Brasil es como el país que más lo produce. ¿Por qué fibras grises de muerte? Porque el asbesto es una fibra que al ser inhalada o ingerida, pues ya sea vía nasal o bucal, se empieza a incrustar en el organismo, porque no, el organismo no tiene la capacidad de eliminar las fibras, que son microscópicas, del cuerpo. Entonces se empiezan a acumular ya sea en el pulmón, que es lo más común, o en el estómago, y a la larga, después de 20 o 30 años, estando cerca de este mineral, te enfermas de cáncer. Ya puede ser mesotelioma o cáncer broncopulmonar. El mesotelioma es un cáncer terminal que es así, decirlo coloquialmente, satánico. Así arrasa contigo, te mata en 6 meses y te destruye completamente. Es muy doloroso, en fin. Y Fibras Grises de Muerte lo hicimos para denunciar. En Chile el asbesto ya está prohibido, sin embargo aún la mitad de Chile es de asbesto y nadie hace nada. Se prohibió sin una política pública de la mano que abarcara la inmensidad de esta injusticia socioambiental. ¿Se ocupa para la construcción? ¿Para qué se ocupa? ¿Para qué no se ocupa? Más bien la pregunta, yo creo. Es que no es chiste, porque igual contarle también a Radio Escucha que esta investigación nace, como bien decía la Tania, para ayudar en el fondo a sacar esta problemática a la luz, y es bien bonito porque es un libro que está igual consensuado con organizaciones que están en esta lucha, pues, con familiares de abatidos por el asbesto, de muertos por el asbesto afectados. Y ahí la Tania fue que también una de las precursoras de esta idea, y el libro se puede estar hoy en día en material gracias a un fondo que se ganó la Tania. ¿De dónde el fondo? A través del apoyo del OLCA postulamos un GGF, Global Green Grant Foundation, algo por el estilo. Y ahí pudimos sacar el libro, imprimir las copias. Claro, y pues darle entonces, la investigación. La Tania me invita a mí, y yo no cachaba mucho del tema de las bestias, como que yo sabía los que habían contaminado, que habían muerto, pero la verdad no me sentía muy seducida tampoco por el conflicto. Y la Tania me ofreció ayudarle, y yo dije ya, y empecé a investigar, me fui a la biblioteca, empezamos a revisar una revista de la empresa, como la que hoy tiene Barrica ahí en el Valle, lo mismo. Y ahí yo empecé así como llegaba cada vez que tenía material Tania. Decía, hay asbesto, no sé, estos gallos hacían asbesto, unos portaplanchas, los pisos, todo tenía asbesto. Pues allá cuando fue el clímax de mi desesperación, cuando descubrí que toda la red de agua potable, la matriz de Chile y de todo Santiago, está hecha de afecto cemento. Entonces ahí empezamos a ver con la Tania la magnitud de la problemática en la cual nos estábamos como insertando, que iba más allá de muertos en una industria por afecto, sino que esta cuestión era un problema mayor. Y los principales afectados son la gente que trabajaba, y los trabajadores, las familias. ¿Y dónde están ellos? ¿Aquí en Santiago? Bueno, Pizarreño opera desde el 35, y si no me equivoco, ¿el la cuota de en la Florida? El 35, de 1935, Javi. Yo no sé nada de las vestas. Sí, pues Pizarreño empieza desde 1935 a operar en Chile, y más o menos en la década del 40 se une a Eternit, que es una multinacional que con casa matriz en Bélgica. Y desde más tarde ahí a Manville USA, o sea, tiene ahí todas, claro, las con todas con las transnacionales de asbesto. Claro, se relaciona con varias transnacionales y empieza a crecer. Estaba en el centro ubicada, y como para el lado de Vivaceta, y después se va a Maipú, para el sector de camino a Melipilla con Los Espejos, a esa altura. Y todavía Pizarreño está ahí. Y como era más o menos común en esa época, la empresa construyó un conjunto de viviendas para sus trabajadores, en donde hacía la distinción casas para obreros y hacia el otro lado casa para empleados. Esas casas aún existen. Las casas para empleados están a un costado de la empresa, se están cayendo, pero todavía existen y vive gente ahí. Y en la población Pizarreño, donde vivían los obreros, también actualmente hay 76 casas en pie, y en algún momento fueron más de 90 casas. Y todavía la gente vive ahí con techos de asbesto, con agua con asbesto, con pisos de asbesto, con portatablas, o sea, portaplanchas de asbesto, con lavaderos de asbesto, donde lavan la loza todos los días, es de asbesto. Y es un tema bien, bien profundo, porque, como decía la Cota, no solo son los trabajadores de Pizarreño que viven en Maipú, y también hubo una planta en Concepción que quebró en la década del 80, operó entre el 60 y el 80, y ahí también hay un grupo de afectados bien importante, pero no solo son ellos, o sea, somos todos, todos, o sea, puedes vivir en el campo y tu casa puede ser de asbesto, porque Pizarreño desarrolló toda una lógica de mercado para abarcar todo Chile. O sea, Pizarreño impulsó una lógica de vivienda y que la impuso y la llevó a cabo de la mano con el Estado. O sea, no solo estuvo en la construcción de las casas de los trabajadores, sino que estuvo en las casas del barrio alto y en las casas de las viviendas sociales. Y en la clase media, por supuesto. Entonces, es transversal a toda clase social. O sea, el Estado tiene responsabilidad en esto. Totalmente. O sea, fue impulsada esta política de construir con asbesto. O sea, es que más bien Pizarreño... Eso están diciendo. Sí, ¿no? O sea, está en el libro. ¡Ah! Pero no, Pizarreño llega en un momento como súper clave y auspicioso, para él como empresa, ¿cachai? ¿Por qué? Porque justo como decía Tania, que cuando se cambia y se... se amplía y se va para Maipú, está llegando acá a Chile todo lo que sabemos, el discurso de desarrollo, ¿cómo está? La ideología de Truman, en el fondo que nace de Estados Unidos, de la dignidad, del desarrollo que viene de la mano de tener cosas, de suplir de unas nuevas necesidades, de que en el fondo la casa de barro ya es más mirada. Entonces también llega en ese momento y con el cambio de mentalidad de la gente. Entonces ellos empiezan a ofrecer esta nueva casa digna, con el mejor material que existe, que es el asbesto, que es contra, como que resiste el fuego, que tiene una serie más de condiciones y características espectaculares. Entonces la gente también empieza a comprar eso. Y esto también, el crecimiento de la empresa, es gracias a que hace una alianza con el Estado. Y esta alianza también no es gratuita. Hay que decirle a la gente en sus casas que un director de Pizarreño fue Jorge Alessandri, hijo, ¿cachai? Hijo de Arturo Alessandri Palma, dos veces presidente de nuestro gobierno, y Jorge Alessandri justo fue presidente, Jorge Alessandri hijo, del 58 al 64, justo en el periodo en que esta alianza con el gobierno para suplir ¿cómo se llama esto? La necesidad de esta política de habitacional, de vivienda social, etcétera, llega a su clímax. Entonces también está ese juego y en el fondo vemos que se repite lo mismo que vemos hoy en día, pues un Estado cómplice de empresas, y que también los agentes del Estado se hacen millonarios y le favorecen en el fondo ayudar a las empresas, porque están metidos ahí mismo. Oye, ¿y cómo es esto de que ustedes aseguran de que se muere por asbesto la gente? Sí, po. Lo que pasa es que o sea, ¿cómo? Sí. O sea, por ingerir asbesto, ¿cómo? La medicina hoy en día establece así como acuerdo de que el mesotelioma, si uno va al doctor y dice, ¿tenéis mesotelioma? Cualquier tipo de mesotelioma está relacionado casi un 90% a la exposición al asbesto. Si uno tiene cáncer al pulmón y tiene un historial de exposición al asbesto por algún tiempo, también se va a asociar a eso. Y está la asbestosis, que es un tipo de fibrosis quística que te da en el pulmón, porque como las fibras que se empiezan a incrustar no tienen la capacidad del cuerpo de eliminarla, se quedan ahí y empiezan a atrofiar el pulmón. Entonces en un momento el pulmón deja de funcionar porque se empieza a carcomer y queda como una pasa. Entonces mientras más uno esté expuesto al mineral, el pulmón más se puede dañar. Y puede ser que al principio uno tenga asbestosis y derive en un cáncer, o puede ser que uno viva con asbestosis y muera teniendo asbestosis. Claro, el sin saber es otra problemática, o sea, es otra temática de esta problemática muy grave. Porque por muchos años se les negó la información a la enfermedad a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores de Pizarreño. En la lógica del neoliberalismo impuesta por la dictadura, Pizarreño se asoció a la Mutual de Seguridad y a través de la Mutual se atendía a los trabajadores. Y la Mutual, por supuesto, se las arregló para esconder, engañar, los informes, desaparecieron, no los tengo, venga a buscarlo la otra semana. O sea, nunca les dijeron. Remedios absurdos, o sea, el papá de mi amigo, él hace 2 años atrás, muriéndose de dolor por un mesotelioma pleural, le dieron un parche león en la Mutual. Y al mes falleció. Entonces uno dice, ¿qué calidad? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿hasta dónde llega la burla del sí, tema y la poca capacidad que o sea, cómo se enfrenta? La invisibilización de la problemática, ¿sí? Claro. Bueno, esto fue un lanzamiento que hubo más gente, po. Sí, po. El lanzamiento fue en el contexto de un seminario que se llamaba Asbesto en Chile, diagnósticos y propuestas a la injusticia socioambiental, que la organizamos con el Unidos contra el Asbesto, que es la organización de pila con la que estamos trabajando a la par. Y se realizó en Maipú, Estuvo muy bonito, de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde estuvimos trabajando todo el día en torno a esta problemática. Se abarcó el tema de la salud, fue el doctor Andrei Chernichin, toxicólogo de la Chile, fue un abogado del movimiento. También participaron organizaciones sociales de Maipú y de Concepción que contaron sus experiencias. Estuvimos nosotras ahí, estuvo el Lucio, junto a Juan Carlos Ortiz, trabajando el tema social, cómo entenderlo como una problemática social, socioambiental. Y Omar Risco de Ceibo. Omar Risco de Ceibo. Y también hicimos un trabajo grupal bien interesante. También presentamos un corto audiovisual que se llama Miño. Hay que recordar que Eduardo Miño es la víctima... No me gusta llamarlo símbolo, pero como la más recordada por su su grito radical de lucha, que se quemó frente a la moneda, se inmoló, y unos chiquillos trabajaron y hicieron un homenaje a él en sus últimos momentos de vida a través de un actor. Mi alma que desborda humanidad ya no soporta tanta injusticia. Todos se deben recordar de esa frase. Sí. Él dice esa frase, sí. Se apuñala y se incendia. Y también entonces, escribió unas cartas. Al frente de la moneda. Sí. Dejando oye, unas pero cartas. Antes de que sigan conversando, escuchemos una parte del seminario. Sí, pues vamos a escuchar al abogado de Luca, ¿ya? Que nos explica ahí cómo operado Pizarreño, qué podemos hacer y qué sé yo. Buena. Me encuentro con Cristian Leontic, él es abogado de la Universidad Finisterra, es el abogado del equipo jurídico de Unidos contra el Asbesto, junto con Diego Bernales, y quien les habla. Y vamos a exponer, ¿cierto?, lo que ha hecho Unidos contra el Asbesto en estos términos, ¿cierto? La responsabilidad civil y laboral que le compete, ¿cierto?, a esta empresa que ha provocado tanto daño en Maipú y en San Pedro de la Paz. Sí, lo dejo con Cristian Leontic, lo recibimos obviamente con un aplauso. Antes que todo, quería agradecer esta invitación a los que están presentes también y especialmente felicitar a la gente de Unidos contra el Asbesto que han promovido este seminario, que de acuerdo a la experiencia que hemos tenido hasta ahora con la gente que hemos conocido, las víctimas afectadas, se hace súper necesario porque hay mucha gente que por lo que hemos visto está muy desamparada y no tiene conocimiento de qué hacer cuando tienen enfermos o sido víctimas producto del asbesto. Yo quiero dejar más o menos claro y en forma breve para después pasar a las preguntas, que les quede claro qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, qué cosas saber en el caso de que se encuentren con alguna víctima o alguno de ustedes se pueda, ojalá que no, sufrir algún tipo de enfermedad producto de la exposición al asbesto. Para empezar, a modo general, quisiera primero que nada hacer una introducción bien breve de cosas que me imagino que ustedes en algún sentido lo dominan. En el caso del asbesto específico, ha estado regulado en Chile desde el año 1953, con distintas normas que establecían límites máximos de partículas de asbesto en el funcionamiento de las empresas que lo utilizaban, porque fue prohibido el año 2001 en Chile. Y en ese sentido, se han ido subiendo los límites y se han ido perfeccionando, se supone, las normas, hasta el año 2001, pero empezó en 1953. Por su parte, las obligaciones de seguridad laboral nacen en el año 1930. O sea, en el año 1930 ya existían artículos y disposiciones en el Código del Trabajo que establecían el deber de protección y seguridad del empleador respecto a sus trabajadores, dentro de los cuales está comprendida, obviamente, lo que se refiere al asbesto en el caso que nos interesa. Específicamente en relación a las normas sobre contaminación ambiental, estas se empezaron a dictar en la década del 60 y se fueron perfeccionando a medida que ha pasado el tiempo hasta la fecha. Y en el año 1968 se publica específicamente la ley 16.744 que se refiere a las enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, que es una ley específica sobre la materia y que rige hasta la fecha, con algunas modificaciones. Entonces lo que quiero llegar con esta primera plana es que hace más de 60 años que ya existen las normas que empresas Pizarreño en este caso y las que usan el asbesto conocían y en cualquier caso debieron conocer a objeto de desarrollar su actividad. O sea que no puede haber desconocimiento de la protección del trabajador ni de las víctimas que puedan vivir en las poblaciones aledañas a la planta industrial de la empresa, en este caso Pizarreño. En el caso específico de Pizarreño, que es el caso que a nosotros nos ha tocado ver y a las víctimas y afectados con las cuales hemos tenido la oportunidad de tener alguna relación, que entre paréntesis ha sido gente muy, muy gentil y valiente que también ha sufrido mucho por esto. Quiero decir que la herencia que ha dejado Pizarreño a través de la historia, en cuanto a las enfermedades, es la siguiente. Primero que nada, son 100, sobre 300, 400 trabajadores enfermos y fallecidos, ya sea por asbestosis, por cáncer pulmonar, por mesotelioma, que es un tipo de cáncer mucho más peligroso y de corta vida en general, ya sea por el solo hecho de vivir producto de la contaminación ambiental o por los desechos industriales que la empresa colocaba fuera de la empresa y dentro en un cerro denominado Borra, donde estaban los desechos industriales. Y también lo vamos a tocar más adelante, un tema muy importante, porque hasta el año 89 la gente que trabajaba en Pizarreño llevaba su ropa de trabajo a las casas donde las tenían que lavar su señora o el mismo en la casa. Y eso trajo como consecuencia que las mujeres o la gente que lavaba la ropa se enfermara y también falleciera. Nos parece insólito que Empresa Pizarreño haya adoptado la decisión de que la empresa se encargara de lavar la ropa dentro de ella a partir del año 89. En el año 1971 ya había informes médicos y revistas de circulación en Chile donde se señalaba expresamente que el lavado de ropa del año 71 debía efectuarse en ningún caso fuera de la empresa, sino acá adentro. Y esa información, tal como dije antes, era conocida por Pizarreño y en cualquier caso atendía su actividad, debía de ser conocida. O sea, no hay excusa de parte de la empresa en este caso. Bueno, y además, por cierto, dentro de las poblaciones aledañas están las casas, colegios y los edificios contaminados, que también revisten de mucha gravedad. Y en consecuencia, estos son los cuatro conceptos globales que ha afectado a Pizarreño por intermedio de su actividad por no haber adoptado las medidas, si bien adoptaron algunas, no las suficientes. Ahí estábamos escuchando al abogado en el seminario, que no es el abogado del pueblo, ojo. pero ahí hacía varias aclaraciones, respondió hartas dudas, la gente también tiene... No se atreve, hay mucha gente que no se atreve a denunciar a Pizarreño porque siempre fue el papá. En fin, si quieren el libro, escríbanos a fibrasgrisesdemuerte@gmail.com o busque a través del Facebook Unidos contra el Asbesto. Y lo bueno también es que yo me impactó que hay mucha gente de Maipú que no sabía de la problemática aún, pero que está con todas las pilas para reorganizarse y tirar para arriba el tema. Así que usted, Radio Escucha, cuando ve ahí una marcha por el asbesto, ve alguna actividad, súmese porque se viene. Terminemos invitando a Marichelli, po, a que nos interprete otro temita desde el Valle del Huasco. Claro, se llama De la Vega al Alto. Cuarenta minutos de frío y oscuro predijo que anduvo de noche y con viento. Se confundió con los molles del tiempo, se confundió con los sauces y el fuego. En el horizonte, el cerro con la vertiente, en el pecho. De estrellas se aferran al mundo, un árbol que abraza la niebla sostuvo que es tiempo de saltar cercos al alba, que es tiempo de sembrar sueños de agua. El río gritaba tus manos. la tierra, la tía y el valle se alzaba. Oye, Marichelli, aprovecha de invitar a la marcha, vos. Bueno, que están todos los chiquillos invitados. Ojalá que viaje gente de acá y de todos lados a la marcha que se va a hacer en junio, el día 11, me parece. 8 de junio, el 8 sábado. De junio, perdón, sábado 8. Sábado 8. De... Está buena la invitación. Sí, sábado 8 de julio. Y bueno, que mientras más gente, mucho mejor, hacer sentir todo el poder y la fuerza allá en el valle, para que de una vez por todas estas mineras y esta gente tan turbia, como también los monocultivos, como el caso de Campillay allá en el valle, se alejen y se vayan, y que la gente viviendo en paz. Así que 8 de junio, la gran marcha por la vida y el agua, clásica, tradicional, ya a esta altura de la vida. Oye, se está hablando un lema, me llegó por ahí, por interno, Pascualama no va, eso va a ser, hay que hacer la... la frase inspiradora, o la idea. Genial. De que se vaya la palabra. Se fue. No, nos quedan 4 minutos. Ya, pues, ¿y por qué no cantamos otra cosa? Sí, no, aprovechando antes de la última canción. O si querías contarnos algo. Sí, pues, pues. Quisiera agradecer a lo mejor acá a la distancia a un amigo que me está ayudando harto con este tema de la música, el Polo Cortés, que tiene su estudio ahí precisamente en el valle. Así que para todos los cantautores, a lo mejor gente que está empezando a hacer nuevos trabajos, uh-huh, que se motiven, que está con toda la exposición este viejo del valle, viene el algodón y el loco bucha súper bacán. Así yo creo que un abrazo, un saludo para él y también para toda la gente del valle, en verdad. Uh-huh. Eso quisiera decir. Bien, pues. Importante tener esos espacios donde hacer arte también, pues cultura, y resistir también por otros medios. Claro, claro, yo creo que así como la música, la pintura, la poesía, yo creo que son todos estos temas como que se aunan como para poder igual manifestar y decir, claro, que algo no está bien acá en este país, ¿no? En el valle, que, sí, pues. Así que bueno, todos los amigos auditores, auditoras, invitados a la marcha por la vida y el agua. Si quieren más información, semillasdeagua@gmail.com. Si nos quiere cantar un temita. Antes también agradecer al Maricho, creo que forma parte de los cantautores que están naciendo hoy en día y que son tan necesarios. Bueno, siempre han habido grandes cantautores, pero hoy en día cada vez vemos más por los territorios y que están contando lo que pasa en sus lugares, y creo que es una misión y es un trabajo hermoso, así que te lo agradecemos. Y eso, la gente que te quiera escuchar, ¿dónde te encuentra? Allá en la Vega. Allá en la Vega. No, y pronto vamos a sacar un trabajo ahí con el amigo que te está diciendo yo que vamos a hacer. Bien. Así que, bueno, entonces nos despedimos en este Semillas de Agua, en la voz de Marichelli. Chao, amigos, hasta la otra semana. Hasta la próxima. Amigos y amigas. Me fui de la ciudad.